10 horas en todo el país, estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de martes, segundo día de la semana. Acá sacamos el remo, la temperatura ya pasa en los 30 grados a esta hora. Bueno, y teníamos anunciado desde temprano, te contamos que íbamos a estar hablando con el secretario de gobierno de acá de la localidad de Villa Allende. Exactamente, Tucu, para hablar absolutamente de todo. Estamos pisando fin de año, así que le agradecemos a Nicolás García la posibilidad de charlar un ratito con él, que en la previa en interna, recién hablando, lo primero que nos decíamos es estamos negativos, Remisopein no tengo, no soy contacto estrecho, lamentablemente es de lo que hablamos cada vez que nos cruzamos con alguien. Nico, buen martes, ¿cómo estás? Gracias por este rato. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, sí, como siempre, cuidándonos y hasta ahora invicto con el COVID. Gracias a Dios, nada. Venís zafando también, Nico, y nos contás en las previas, sí, que obviamente por la función pública te has hecho un montón de hisopos y hasta acá no lo has tenido. No, gracias a Dios no, porque he estado con gente que ha estado en un contacto estrecho, pero no, gracias a Dios todo bien. Y los cuidados, como yo siempre digo, barbijo todo el tiempo, no tantas reuniones sociales, y a pesar que se había visto gran parte de todo lo que se hacía aquí en el corredor de Tierras Chicas, bueno, ahora un poco más restringido, pero siempre cuidándome, ¿no? Y además yo convivo con mi vieja y esa es la forma de cuidarse, ¿no? Me preocupa mucho eso, así que, pero bien, gracias a Dios. Eso sí, muchos casos en Villa Allende en las últimas horas, ¿no? Nico, tenemos casos, sí, en el hospital nuestro, pequeño brote, no alarmante, pero bueno, hay enfermeros, algunos médicos, se había resentido parte de lo que es el servicio de emergencias del DEMBA. En testeo también hay una chica que ha contraído el COVID, producto del trabajo que se hace todo el tiempo. Esta mañana, mira Bruno, cuando venía para 5:20 de la mañana, en Chile ya había como 20 personas, imagínate. Ya. Sí. Bueno, es la escenografía que se muestra en todas las localidades. Vamos a hablar un poco de todo, pero está metido en este tema. Preguntarte si lo sorprendió. Ayer hablamos con Marcelo Busto, intendente de Sal Si Puedes, que está con el virus, y gran parte de la atención municipal de Sal Si Puedes es virtual, porque también hubo brotes, y nos decía que claramente no lo tenían previsto, por lo menos para ahora, semejante brote. ¿Ustedes se le veían venir, Nico? ¿Se le veían venir, pero para más adelante? No, yo he pensado que más adelante o después de la fiesta, cuando finalizara ya lo que es este 2021, pero no se nos adelantó. De no tener nada, Bruno, chicos de testigos en el Club Quilmes, pero uno o dos hisopados por día, a tener 300, 400 por día. Ayer terminaron a las 6:30 de la tarde, las chicas de las 8:30 de la mañana. Ya habilitamos. Hay dos salas para testear. A partir de jueves va a haber una tercera sala. Es impresionante la cantidad de gente. Pero te voy a dar un dato, y esto no es un chivo, pero algo que nos enteramos esta mañana, que hemos mandado a empleados municipales a testearse. Si tenés APROS, el nuevo hospital italiano acá de donde era la ex clínica de la ciudad, te lo cubre 100% gratis. Bueno. Llevando la credencial del APROS, te hacen el PCR y después tenés, por supuesto, el resultado de la tarde-noche. Pero te lo hacen ahí para que no estar esperando tanto. Lo podés hacer en el nuevo hospital italiano sobre la calle de Saavedra si tenés APROS. También te lo puedes hacer, no sé el monto para pagarlo, pero es otro de los centros que está habilitado para testearse y es rapidísimo. Y descomprime un poquito la atención municipal, que es mucho, digamos, así que el que pueda, que va. Hacerlo de decir, Mónico, porque, bueno, mucha gente y comentarios por la cantidad de gente, por la cola, el Quilmes y demás, un poco de paciencia, porque claramente lo nos sorprendió a todos, digamos, y como decís vos, de dos o tres testeos por día a la cantidad que hay ahora, me imagino que lleva un tiempo la logística también para reacomodarse un poco. Y el tema de los insumos, por suerte está colaborando el Ministerio de Salud de la provincia. Los primeros días no teníamos tanto, había para hacer un par de antígenos, un par de PCR, pero después con la cantidad de demanda. Y hoy se entregaron 150 números para aquellos que tienen síntomas, igual cantidad para aquellos que no tienen síntomas, así se puede estar dividiendo, y está mucho más tranquilo hoy. Más el calor, la gente un poco exaltada. Bueno, pero yo tengo que rescatar el trabajo que están haciendo la gente de testeo, el área de salud, desde el hospital, porque es impresionante. Imagínate que comenzaron 8:30 de la mañana y terminaron 6 de la tarde allá, sin parar, de los cuales salieron 71 positivos. Claro. Imagínate lo que fue ayer. Es un montón, es altísima. Es un montón, es un montón que nos ha sorprendido. Estamos superando lo que era anteriormente cuando claro. nosotros teníamos de posdía 12, 17, 18, pero allá 71. Uh-huh. Y gente que dice, yo no sé dónde me he contagiado. Por eso te digo que hay una circulación comunitaria de la variante Omicron, uh-huh. Que es la que está prevaleciendo ahora en toda la provincia. Y gente que ha vuelto, ¿y sabes dónde es el problema? Gente que ha vuelto de los viajes de egresados, tanto de primaria como de secundaria, claro. mucha gente joven. Muchísima gente joven que está contagiada. Que más o menos uno podría hacer un paralelismo con la primera vez que empezó a salir el virus, con mucha gente. ¿Te acordás cuando hablábamos que tenían hasta el registro de migraciones, la cantidad de gente que se había ido de vacaciones y que volvía de afuera? Sí. Y algunos que se quieren ir, lo dejan para el último momento, que le exigen un PCR para viajar al exterior, también se suma todo eso. Y la cantidad de gente, bueno, antes teníamos más controlado cuando venía de otro país, pero eso ya no nos envían el reporte. Te decía un ejemplo, Bruno viene de Estados Unidos, está viviendo en tal lugar, y nosotros contactábamos a esa familia para que gente que ha vuelto, ha hecho su vida normal, después con algún síntoma se ha dado cuenta de que tiene COVID, y eso lo ha diseminado por todos lados. Nico, una más en cuanto a este tema, con la importancia de la vacuna, sí, con el sistema de vacunación y medianamente el porcentaje cambiado, de vacunación. Es de lunes a viernes en el Hospital Josefina Pirol de 7 a 13 horas. No lo estamos haciendo a la tarde-noche, como habíamos visto algunos días, porque tenemos mucho personal de salud afectado que está con aislado. Claro. Todavía siendo enfermeros, vacunadores, hisopadores, y por eso que hemos reducido un poco, no los días, pero sí los horarios que teníamos previsto normalmente, como la semana pasada. Ya para la tercera dosis, tiene que pasar ya 4 meses directamente con el DNI o el carnet de vacunación, se llegan al hospital en el horario mencionado anteriormente, y ahí ya se pueden vacunar sin ningún problema. Nico, te meto el guiño para charlar de otro tema. Hoy a la mañana, ayer, varios medios de comunicación saludando al intendente y haciéndole fuerzas por su estado de salud. Sí. Nosotros no queríamos decir nada hasta hablar con alguien de ustedes. ¿Cómo está el intendente? Sí. ¿Qué tiene el intendente? ¿Qué se puede saber? El intendente está bien. Ha tenido una pequeña descompensación después de la fiesta, después de Navidad. Él tiene un problema de diabetes, que es insulina dependiente, tiene un problema en su hígado graso, ha empezado con un tratamiento en el sanatorio de Allende, tenía una pequeña descompensación, ya las próximas horas le darán el alta, no está grave como he visto en algunos medios que han pasado algunas publicaciones, estoy en contacto con la mujer, no se puede verlo por esta cuestión ahora, el nuevo protocolo COVID, en estos momentos dice que bueno, ya ha desayunado, está bien, calculamos que en las próximas horas estará dado de alta. Tienen que realizarse un tratamiento de su enfermedad que viene padeciendo desde hace muchísimos años y simplemente por ahí hay que cuidarse un poquito más en el tema de las comidas, esas cuestiones, ¿no? Que lo ha descompensado. Yo ayer sí estuve con él, está en el sanatorio Allende del Cerro, pero está en perfecto estado de salud, por eso reitero que en la próxima hora ya estará de alta. Y en contacto con la mujer que está permanentemente con él ahí en el nosocomio. Pero bueno, ahora está bien y debe continuar con el tratamiento. Exactamente, es así, ya en la página de él ya tenemos el comunicado de lo que él expresa con respecto al tratamiento que se tiene que realizar. Ya te lo voy a reenviar, así lo tienen ustedes directamente. Pero está bien, no es... muchos me llamaban de algunos otros medios también pensando, che, hoy el día, no, nada que ver con lo que se comentaba. Así que, bueno, es un largo tratamiento que tiene que realizar, está bien, está en funciones, firma, viene 2x3 a la MUNI, así que todavía no se ha tomado vacaciones y ya creo que la semana próxima estará en su oficina, bueno, terminando todo lo que falta por resolver en la municipalidad. Uh-huh. Pero reitero que se encuentra en perfecto estado de salud el intendente Eduardo Romero. Nico, en cuanto a su actividad municipal, lo más importante es que esté bien, pero también se habla mucho de que pediría una licencia y demás, ¿eso está en los planes no? Él me dijo que no, yo lo hablé con él personalmente, que no, porque él se siente en condiciones de seguir trabajando. Cuando ha estado en su casa hemos llevado todo lo que es papelería para que firme, pero ha venido 10 por medio a la municipalidad. Bueno, lo que es enero y febrero es muy tranquila en la MUNI, gracias a Dios, ¿no? Con lo que es atención al público, esas cuestiones. Pero no, me dijo que no hace falta, que se encuentra bien, así que bueno, era decisión del propio intendente la que me transmitió en estos últimos días eso de que quiere seguir viniendo acá a la municipalidad. Posiblemente se tome unas vacaciones en febrero, pero se queda acá nomás en Villa Allende o en su campo ahí entre Tanti y Cosquín. Bueno, el saludo a todos los que hacemos la 93.9 para Eduardo Romero, Nico, a través tuyo. Nico, otro guiño más. Nada, días que termine el año. ¿Cómo cierra la Muni? Sacando el contexto que está viviendo toda la provincia, ¿no? Que tiene que ver con el tema del COVID. Pero a nivel municipal, ¿cómo están cerrando el año? Muy bien, gracias a Dios. Nosotros cerramos ya el presupuesto de este 2021 con un superávit de cerca de 96 millones de pesos, que se traslada al nuevo presupuesto, que es histórico, en la parte, en la historia de la Municipalidad de Villanueva, que es un superávit de esta magnitud. Con los sueldos al día, ya hemos pagado aguinaldo, hemos llegado a un acuerdo con el sindicato, un bono de 8 mil pesos. Hoy mismo anunciamos que ya el 29 se depositan los sueldos de diciembre, que se van a cobrar el día 30, estarán reflejados en las cuentas de cada empleado. Hemos llegado a un buen acuerdo, hemos cumplido con todo lo que es el sindicato mismo, con los acuerdos salariales, así que cerramos un año para mí más que productivo, a pesar de todo este tema de la pandemia, con obras en Barrio Español, en Cumbres, en Condor Vasco, en Loma Sur, en Golf, en un sector de Villa Brizuela, lo que es parte del Ceibo. El Ceibo se ha hecho un trabajo con el tema de los ingresos, todo hormigonado, Barrio San Alfonso, y todo con recursos propios. Y después la obra que nosotros más que contentos, la obra que ya ha anunciado la provincia de la repavimentación del Pide González, uh-huh. Y pronto nos estarán llamando para abrir sobres para la construcción del nuevo hospital que se va a realizar a partir del año que viene. Un año más que positivo, reitero, a pesar de todo lo que hemos tenido con problemas de COVID, de salud, pero en lo que son números, muy productivo para la municipalidad, muy ordenada la municipalidad, el tema finanzas, con nuestra secretaria de Hacienda, Natalia Monti, la verdad que hace un trabajo excepcional con todo su equipo, y los vecinos que han cumplido, por supuesto, con sus tasas, a los comercios, a pesar de todo también de un 2020 que veníamos golpeados, se pudieron restablecer y cumplen con sus obligaciones, y es por eso que estamos hoy en esta situación, cerrando el año, reitero, sueldos al día, aguinaldo al día, todo lo que son horas extras, lo que ropa, el acuerdo con el personal del sindicato, y las obras que te nombraba recién, que me faltan mucho más, que se sigue trabajando, ¿no? Uh-huh. Barrio Español tiene la cara totalmente cambiada con el cordón cuneta en todas las calles, en uh-huh. todas las calles. Y el día a día se sigue trabajando con algunos vehículos nuevos. Hemos incorporado ahora un hidroelevador nuevo para alumbrado público, que ha quedado espectacular, la camioneta para seguridad ciudadana, un camión para la recolección de residuos, bueno, y todo eso con fondos propios. Nico, te pregunto, capaz que una obviedad, ¿no? Por el contexto, mañana vamos a hablar con Matías Bodanino, pero ya es una decisión que se baja todo lo que tenga que ver con festivales y demás. Sí, se baja. No, ya lo suspendimos. El Festival de la Solidaridad, que era que ya estaba todo armado, iba a ser con entrada libre y gratuita. Sí. Es por eso que, y ahora con el famoso pase sanitario, bueno, complicado el tema del control, porque es todo abierto el polideportivo, teníamos que poner un control de impuestos sanitarios, hacer el cerramiento que sale muchísimo dinero, y por eso se decidió suspender el Festival de la Solidaridad. Eso no quiere decir que lo podamos hacer durante el año, ¿no? Uh-huh. Durante el 2022. Ahí vemos cómo va evolucionando este tema del tema de COVID y el tema de salud, a medida que hay que esperar que suceda. Hasta ahora tenemos hasta el 4 de enero estas restricciones que lanzó el gobierno de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Sí, mañana vamos a hablar con Matías Bodanino para que nos cuente el festival, que lamentablemente no va a poder ser. Sabíamos que tenían casi todo listo para hacerlo y encima algunos condimentos que estaban algunos buenos. Precontratos, digamos. Sí, algunos precontratos. Ya estaba casi confirmado lo que era Yamila Cafrune, Roxana uh-huh. Carabajal, Emiliano Sardini, La Callejera, los de Cabrera y otros artistas más. Y bueno, lamentablemente se dio esta situación. Al margen de que se levante la restricción provincial el 4, da la sensación de que, nada, por una cuestión de sentido común, es lógico que se suspenda. Exacto. Nico, la última, agradeciéndote, tema presupuesto. Hace poquito hablamos con el concejal Mario Quiroga y dijo que el presupuesto o el aumento del presupuesto es para financiar la campaña del secretario de Gobierno para las próximas elecciones. No, nada que ver. Me llevo esa información, pero no, nada que ver. Nosotros durante el 2020 trabajamos codo a codo con el área de la Secretaría de Desarrollo Social, con Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, Servicios, desde la Secretaría de Gobierno, y se decidió, hablando con Claudia Bustos, de que unificamos todo porque hemos trabajado tan bien en el tema de pandemia con estas áreas en conjunto, unificarlas. Que está bajo la órbita, sigue siendo la Secretaría, porque es Secretaría de Gobierno y Desarrollo Social. Uh-huh. Pero no, eso nunca. Y ustedes creo que me conocen y nunca... Y son chicanas políticas, ¿viste? En estos momentos que no vale la pena responderle, porque yo sé quién soy, cómo trabajo y para la comunidad. Nico. Y no es tiempo de hablar de campaña ahora, en estos momentos, no, la gente está en otra, así que no. Es una falta de respeto hablar de campaña. Nico, gracias como siempre por charlar un rato, por hacer este balance de fin de año. Lo más importante de toda la nota, sin lugar a dudas, que tiene que ver con saber que el intendente está bien y que próximamente estará dado o de alta más, ¿verdad? Después uno puede conseguir o no, políticamente, sí. ¿No? Pero lo importante es que esté bien, así que hacerle alrededor nuestros saludos. Queríamos tener la info de primera mano, si bien veníamos hablando, sí. Pero nada, forma parte de la intimidad de las personas, y como vos decís, en un montón de medios se dijeron un montón de cosas y se nombraron centenar de enfermedades, y bueno, queríamos que los cuenten directamente ustedes. Gran año, Nico, que termine bien, de la mejor manera, y la seguimos el próximo. Gracias a ustedes por el gran trabajo también de este 2021. Feliz año. Gracias por el compromiso y la seriedad de cada día, muchachos. Felicidades. Abrazo, Nico. Hasta luego. Chao. La palabra del secretario de Gobierno, Nicolás García. Bueno, pasando por todos lados. Ha dejado un montón de títulos. Sí. Y ha dejado un montón de aclaraciones, ¿no? Sí, sobre todo, digamos. Porque en cuanto a la salud del intendente, insistimos con esto. Nosotros hace rato que uno venía preguntando y te iban diciendo y demás. Bueno, desde ayer y hasta hoy, producto de la descompensación que había tenido Eduardo Romero, en distintos medios se han dicho, pero... De todo. Absolutamente de todo. Mucha especulación. La enfermedad forma parte de la intimidad de las personas. Y después pasa esto, ¿no? Empieza a transformarse en una feñó. Sí. Entonces... Y preocupa a los allegados, a los familiares de él. Bueno, Nicolás García, más allá de ser su secretario de gobierno, sabemos que es una persona muy allegada al intendente. Hasta desde un lado de aprecio efectivo, de amistad y demás, por eso queríamos charlar con él. Ojalá de acá a fin de año podamos hablar con Eduardo Romero, lo vamos a intentar. Ya tenemos el comunicado que el propio Eduardo Romero escribió, lo vamos a estar publicando en las redes de la radio. Lo importante es que está bien, deberá continuar con el tratamiento. Y después la otra arista en cuanto a la salud del intendente es que se hablaba mucho de que iba a pedir licencia. Y de que, por ende...